se desbordaron toditas las aguas del río Magdalena. Pa' mi corazón, qué pena, porque esa noche tenebrosa y fría venía mi morena. Ay, venía mi morena, venía mi morena, en la piragua de Guillermo Cubillos, en la piragua, en la piragua, en la piragua de Guillermo Cubillos, en la piragua, en la piragua. Yacía mi morena, yacía mi morena, yacía mi morena, con la piragua de Guillermo Cubillos, con la piragua, con la piragua, con la piragua de Guillermo Cubillos, con la piragua, con la piragua.